Transmedia. La Semana de la Transmedia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, del 24 al 28 de octubre, que es una, en realidad forma parte de una iniciativa muchísimo más amplia y global. Pero para profundizar sobre este tema, estamos comunicados ahora mismo con Gustavo Mónaco, que es consultor y director de 1984 Media Consulting. ¡Qué buen libro, 1984! Vamos a ver qué tiene para contarnos Gustavo primero de esta movida y en general que nos cuente de qué se trata este concepto de narrativas transmedia. ¿Qué tal, Gustavo? Rocío Galván y Manuel Olea te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bueno, ¿escuchan bien? Sí, escuchamos perfecto. La primera pregunta es que nos contés por qué estás participando vos de esta movida en la facultad, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y bueno, después vamos a ir ampliando la cuestión. Bueno, el primer motivo debe ser porque estudié ahí, pero también... Otro compañero entonces, otro colega. Sí, sí, me han invitado. Muy bien. Que son profesores ahora. Ajá. Y me han invitado un par de veces. ¿Buena experiencia en la Universidad de Lomas? Sí, yo fui buen alumno. Ah, bueno, está muy bien. Y Gustavo, entonces, contanos un poco cómo va a ser la dinámica de esto que se va a realizar en la universidad. No, mira, son una serie de movidas, de entrevistas, de conferencias, de proyectos, de todo eso, lo que significa transmedia. Uh-huh. Transmedia significa contar una historia a través de multiplataformas y con un grado de participación, interacción y colaboración por parte de la audiencia. Sí. Esto significa que esa audiencia es un contenido que puede ser generado por el usuario, producido por un medio, por lo que sea, pero el guión es el centro de la estrategia y las claves, básicamente, es ofrecer una experiencia narrativa diferente, que siempre contar una historia. O sea, ¿qué tal? Emanuel Olea te saluda. ¿Qué tal, Emanuel? Te preguntaba, es, por ejemplo, de una misma historia, contarla en distintas facetas, podríamos decir, distintos modos de ver esa misma historia. Claro. No estás repitiendo la misma historia en una película, en un programa de televisión, una novela, un videojuego. Usas el medio para contar una historia completa. De una forma más profunda, enriquecida, más inmersa. Por ejemplo, imagínate una experiencia multiplataforma de una serie. Supongamos, a ver, una serie que se estrena el domingo, por ejemplo, que The Walking Dead. Estrenas The Walking Dead y salís por los móviles con otro tema, con un juego de zombies. Por otro lado, otra serie que se llama Fear the Walking Dead, que corre otra historia paralela por otro lado. Y por otro lado, se cruza con una historia de una webserie que al final los personajes se encuentran en un capítulo determinado cuando termina un capítulo, por ejemplo. Bien. Personajes diferentes y dos historias distintas que se entrecruzan en un capítulo. Ese tipo de cosas suceden. Y por otra parte, dan una experiencia multipantalla, donde uno lo puede ver el momento que quiere, cuando quiere. Y por otro lado, se ven historias entrecruzadas, hay un cómic, hay un videojuego, hay una película, todo un spin-off de las historias, y cada pieza puede consumirse en forma independiente y sin tener sin el resto, digamos. Claro. Gustavo, y estoy imaginándome, por ejemplo, en este caso también creo que se ha hecho con Matrix, este ejemplo que vos estás dando de tener la película, el videojuego y otro tipo de expresiones. Pero siempre me imagino que a nivel industrial debe haber un tractor, ¿no?, que empuja al resto. Digo, por ejemplo, ¿cómo?, en las películas. Siempre son, sí, las películas y las series las que un poquito, ¿no?, empujan, claro, al resto de las expresiones. O a veces puede darse el camino inverso, que por ejemplo desde un blog se dispare en la televisión. Me imagino, por ejemplo, Ciegas Citas, no sé, es un ejemplo. Claro, lo podés tomar de esa manera. Ajá. También es una experiencia transmedia. Vos salís de un blog, pasás del blog, contás una historia paralela en una serie. Por otra parte, escribís un libro basado en otras historias de los blogs, que la sumaste con otras cosas. Después, por otro lado, sale otro producto. La serie deviene después en una película. Se hace un largometraje relacionado con otros personajes. Y eso es transmedia. ¿Vos crees que El caso de Matrix es un ejemplo muy claro también de un proceso de transmedia. La verdad que los que vimos Matrix desde el año de que se lanzó en el año 99, y después se fueron dando las distintas películas, el lanzamiento, el videojuego, y todas las cosas ficticias, elementos ficticios que se vuelven a hacer. O el universo de Tolkien, por ejemplo. ¿Qué pasó con el universo de Tolkien? Se hizo completamente transmedia cuando Peter Jackson decidió hacer una película y una trilogía, que terminó haciendo películas diferentes, extendiéndolas, lanzando El Hobbit posteriormente y lanzándose juegos, un juego de mesa, una aplicación para celulares, juegos para PlayStation, es decir, diferentes tipos de cosas. ¿Vos crees que la televisión abierta argentina, digo, en este momento en que están un poco en una etapa de crisis, que está medio compitiendo, bueno, la historia del cable ya quedó vieja, ¿no? Compitiendo también ahora con Netflix. ¿Vos crees que la televisión argentina abierta tiene que empezar a adaptarse a estos nuevos formatos de alguna forma? ¿Y cómo crees que le está yendo en general? Mira, yo creo que tienen que migrar, tienen que estudiar un proceso de migración de eso. Ajá. ¿Cómo sería? Es decir, mira, básicamente, el consumo de televisión tradicional está cayendo terriblemente. Pero eso no significa que se vea menos televisión, no significa que se vea menos TV, sino que la TV dejó de ser la única pantalla y que hay una migración hacia otros dispositivos y que la TV tradicional tiene otro lugar ahora. Y está perdiendo ese lugar. La audiencia cae en lo lineal, pero la gente mira más horas y en diferentes contenidos, porque hay una nueva forma de ver contenidos y están creando lo que se denomina demanda agregada. ¿Vos crees que Argentina tiene posibilidades o tiene potencial para empezar a producir contenidos en este mercado que, digamos, uno ve una serie por día más o menos que se estrena? Sí, Argentina tiene posibilidad de producir. En los hechos hay gran cantidad de producciones argentinas que los compran grandes estudios o grandes programadores, como puede ser Fox, HBO u otras empresas, que compran series o compran productos producidos en Argentina hoy. Y la posibilidad es reconfigurarse. Gustavo, ¿de qué se trata esta Transmedia Week? Digo, toda una semana, digo, no es solamente acá que se da en Argentina, sino esto es algo mundial, estas multiplataformas que estabas hablando vos, digo, ¿para dónde dispara? Digo, ¿cuál es el objetivo y hacia qué buscamos con esta semana de la Transmedia? Es la posibilidad de ver un mundo diferente y ver todos los aspectos que hacen al Transmedia, porque significa mirar el mercado y mirar los cambios dramáticos y transformadores que tuvo, por mi parte, ¿no? Yo creo que lo puedo aprovechar, ver los cambios dramáticos y transformadores en el consumo de medios. Bien. Y es una posibilidad de mirarlo desde un montón de diferentes perspectivas, desde approach de producción, de negocio, de desarrollo, de historias, de cualquier tipo de perspectivas, y que por supuesto va a ser útil para cualquiera que quiera aprender o comenzar a mirar ese desafío. Bien. ¿A qué se dedica 1984 Media Consulting? ¿Cuál es? Media Consulting es la compañía que yo creé. Sí. Que lo que resulta es que diseño estrategia, consultora de medios, desarrollo de negocios, new media, innovación digital, y asisto a las compañías en estrategia de consultor para estrategia, desarrollo de business plan, desarrollo de negocios, los nuevos productos para servicios de TV Everywhere, OTT, Second Screen, o lo que es canales lineales o no lineales, todo lo que es innovación y todo ese tipo de negocios. Seguramente los alumnos y toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora gustosos van a estar de escucharte y aprender un poco más de esto. ¿Qué día vas a estar en la semana de Transmedia Week en la Facultad de Ciencias Sociales de Voy a estar el miércoles a las 17:30 llego y me quedaré hasta la hora que sea. Bien, nos estaremos viendo allí seguramente. Te agradecemos mucho el contacto, Gustavo, y bueno, el miércoles así en la semana Transmedia en la Universidad de Lomas de Zamora nos estaremos viendo. Perfecto. Les agradezco muchísimo y será un placer verlos y charlar nuevamente. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, ¿eh? Y gracias por la charla. Gracias.